Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo de la oficina. Vamos. Dígame, ¿qué quiere? ¿Qué hace acá? Vengo a trabajar. Ah, sí. ¿Usted es la nueva? Sí, yo soy Lucy. Lucy, bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Juan Carlos, el director de acá de la empresa. ¡Me está jodiendo! ¿Cómo? ¡Me está jodiendo! ¿Usted es el jefe? ¿Usted me está jodiendo a mí? No. ¿Qué me está diciendo? No, está bien. ¿No le dijeron quién era yo? No, es la primera vez que estoy acá. Bueno, anóteselo, ¿sí? Bien, ¿cómo me dijo que se llamaba? Juan Carlos. Mucho gusto. ¿Sabe lo que tiene que hacer, me imagino? No. ¿Cómo no? No sé, es la primera vez que vengo. Y sí, es nueva. Y bueno, entonces es... ¿Pero sabe para qué la contrataron o no? No, me dijeron que usted me iba a explicar. Pero ¿cuál era mi trabajo? ¿Pero usted sabe manejar Excel? Me está jodiendo. A ver, cuando le toman la entrevista... Sí. ¿No le preguntan sobre la planilla Excel que tiene que manejar? Me dijeron no. No sí, sabe, me entonces. Dijeron que tenía que saber de computación. Yo sé de computación. Abro la computadora y juego. Ah, bien. Porque en mi casa con la computadora no trabajo. Teóricamente acá... Usted tiene que explicar. A ver, entiéndame esto. ¿Me dijo su nombre? Lucy. Lucy. Bueno, sí. Entiéndame esto, Lucy. Sí. Acá tenemos que hacer 30 planillas Excel en 2 horas completas. ¿30 planillas Excel sí. en 2 horas? Me está jodiendo. No. Estamos en problemas. ¿Me dijo su nombre? Lucy. Lucy. Estamos sí. en problemas, Lucy. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Usted me dice que no sabe manejar una planilla Excel. ¿Cómo hacemos? Y usted me explica. Y yo aprendo rápido. Yo le puedo... A ver. Entiéndame, Lucy, entiéndame. Sí, lo entiendo. Yo le puedo decir lo que tiene que hacer, pero no cómo tiene que hacerlo. Eso ya lo tiene que tener usted sabido. Bueno, pero usted me entiende. Me explica rapidito y yo aprendo rápido. A ver, Lucy... Usted ya lo tiene que tener esto, pero así... Bueno, yo pruebo. Usted vaya tranquilo que yo pruebo. ¿Qué va a probar, Lucy? ¿Y no me dijo que tengo que hacer 30 planillas en 2 horas? Bueno, abra la planilla entonces, a ver. Bueno, a ver, espere que tengo que abrir. Está enchufada, ¿no? Ay, Dios. Bueno. Usted vaya tranquilo que yo voy a empezar. Pero déjeme sola que yo... Sí, bueno, a ver, la dejo, hablé. Me dijo, a ver, la planilla Excel. Este tipo me está jodiendo. No puede ser. Uy, ya pasó una hora. Ay. Y esta columna. Y acá se pondrán los números. Buenas tardes. Ay. Bueno, me imagino que ya está todo resuelto, ¿no? Me está jodiendo. Me dijo su nombre. Lucy. Lucy. Sí. Dígame, bueno, a ver. Pero todavía no son las 2 horas. Me imagino que una planilla por lo menos hizo. Me está jodiendo. ¿No hizo una planilla, Lucy? Es que no sé para qué son las columnas. Pero, a ver, yo creo que vamos a tener que... A ver, buscar otra persona para que haga esto. Entonces. ¡Me está jodiendo! Mire, no llore. Pero es el único trabajo. No. Pero si no pudo hacer ni una, Lucy. Bueno, yo está bien. Yo voy, aprendo Excel. Sí. Y vuelvo. Bueno, ¿está vaya. Bien? Sí, la espero en 2 años, ¿sí? ¡Me está jodiendo! No, vaya. Buenas tardes. Supongo que usted es la empleada nueva. ¿Puede ser? Alicia. Silvia. Roberta. Gervasia. ¿Empezaba con A o...? Con L. Lucrecia. Bueno, no importa, no importa, no importa. Ya sabe lo que tiene que hacer acá, ¿no? Le explicaron cómo es. Sabe manejar Excel, me imagino. Bueno, eso quiere decir que sí. Bien. Sabe que tiene que hacer 20 planillas en 2 horas. ¿Lo sabe o no lo sabe? Bien. Ha manejado, me imagino, Excel antes. Buenísimo. Bueno, a ver, empiece. Quiero ver. ¿Pero sabe o no sabe? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí o que no? ¿O más o menos? ¿O no entiendo un pito? ¿Qué quiere decir eso? Hola. Usted debe ser Juan Carlos, ¿no? Es el jefe. Sí. Miren, me dijeron de acá de la Secretaría de Empleados que tenía que hablar con usted, ¿puede ser? Me dijeron que tengo que trabajar con papeles o algo por el estilo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo estoy esperando en realidad que me diga. Me dijeron que tenía que saber de computación, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, pero me tiene que decir, que me tiene que decir cómo tengo que trabajar. ¿Qué? Que me tiene que decir, porque yo es la primera vez que trabajo, ¿vio? Y en realidad mucho no. ¿Puede ser? A ver, yo le voy diciendo más o menos lo que me dijeron allá. Tengo que trabajar con planillas, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Con planillas? ¿Puede ser? Que tenía que saber de computación. Sí. Joder, me tenía que saber de computación y no sé nada. Bueno, no importa. Mire, a ver. APP. ¿Sabe cuánto voy a cobrar? No. ¿Cómo? Si usted es el jefe y no sabe cuánto voy a cobrar. ¿Voy a cobrar mucho? Más o menos. Bueno, no sé. Después vemos si me conviene o no me conviene.